Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero, el espacio en que la humanidad es libre. Estimados radioescuchas, le doy la más cordial bienvenida a este, su programa sabatino Frontera Cero. Le comento rápidamente que tenemos en el estudio un invitado muy especial el día de hoy. Él es Manuel Guzmán Reyes. Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber aceptado venir. Desde hace algún tiempo ya habíamos invitado a Manuel, pero su vida ajetreada dentro del medio artístico no se lo había permitido. Le comento que Manuel, o si me permite llamarte sí, Manny, sí, sí, como nosotros le conocemos, los colegas, es saxofonista, estudiante actualmente en la Escuela Nacional de Música y... Para no romper, digamos, este ciclo de emisiones que versan sobre la imbricación de tradiciones musicales en el país, quisimos que Manny nos platicara un poco acerca de cómo comenzó él a vincularse con la música desde su natal Oaxaca. Manny viene de un poblado que se llama Santa María de Asunción Totontepec, que es un poblado que se ubica en la Sierra Mije de Oaxaca. Por supuesto, me gustaría que en lo subsecuente no solamente vinieran los músicos de origen tanto veracruzano, chiapaneco, oaxaqueño o alguna otra estado de la República de manera aislada, sino que eventualmente pudiéramos reunirlos a todos ellos y así tuviéramos otra lectura de lo que significa hacer música en un región, en una región y luego moverse o trasladarse a megaciudades, megalópolis como lo es la Ciudad de México. Manny, ¿me podrías platicar cómo fue que incursionaste en este mundo de la música y por qué específicamente te llamó la atención el sax alto? Sí, en este caso, por parte de mi familia paterna, es de músicos tradicionales, desde mi abuelo Ezequiel Guzmán, fue un gran compositor en la región Mije, después sus hijos, unos tíos, lamentablemente pues ya fallecieron, y mi papá, que también es músico, es compositor tradicional en la Sierra Mije, y él toca saxofón alto y clarinete, entonces, pues de ahí empieza como la inquietud de tocar un instrumento musical, estar dentro del lenguaje de la música, todo el día en mi casa, con mi familia, en el pueblo, de aquí para allá, música, entonces, de alguna manera, o más bien fue eso que yo dije, pues, quiero ser músico, ¿no? ¿A qué edad empezaste a tocar, Manuel? Empecé a tocar a la edad aproximadamente de los 11, 12 años, empecé con estudios básicos de clarinete, mi papá fue el primer maestro que tuve en este caso de clarinete, yo quería tocar sax alto primero, pero él me dijo que no, que primero tenía que tocar clarinete. ¿En serio? ¿Por qué? Porque la técnica de clarinete son mitos que pues hay que, según tocando clarinete, se te es más fácil cambiarte de instrumento a lo que sería el sax alto o a la flauta transversa, ¿no? Y sí, hay similitud en cuanto a posiciones, un poco a la embocadura, pero completamente son instrumentos diferentes que requieren, como todos, una rutina de estudio y también técnica, ¿no? La técnica es muy diferente en el instrumento. Entonces, ya después, pues agarré afortunadamente el saxofón. Sigo tocando clarinete, pero pues estudio saxofón clásico ahí en la Facultad de Música. Manny, ¿qué fue lo que escuchamos ahorita al inicio del programa? Lo que toqué ahorita es un son que se llama el toro, que se toca generalmente en, pues, en las fiestas de Totontepec o en la Sierra Mije. Es un son, digamos, de dominio público dentro de la región Mije, ¿no? Entonces, se puede tocar en una calenda, en una fiesta, en el jaripeo. ¿Qué es la calenda? La calenda es una festividad que se celebra 3 días antes de la fiesta patronal, del mero día, lo que le decimos comúnmente allá en la región. Es una peregrinación con música, y se recorre las calles principales del pueblo, haciendo paradas específicas en ciertas casas, donde pues los músicos nos ponemos a tocar sones, la gente baila, se divierte, y esto dura toda la noche, ¿no? O mayor parte de la noche. Así, pues, pasando entre las calles, y tocando, depende cuántas bandas vayan en las fiestas, puede ir 3 bandas, 4 bandas, 5 bandas, y entre más bandas musicales sean, pues dura más la calenda. Claro. Y finalmente concluye en el municipio, y ahí se toca un rato más, y ya de ahí pues ya todos a descansar. Manny, ¿cómo fue este proceso de formación allá en Totontepec? Tú mencionas que tu papá fue tu primer maestro. Sí. Pero él, ¿cómo te enseñaba? Sí, él me enseñaba como a él le enseñaron, ¿no? O sea, si nos vamos a cuestiones pedagógicas, no hay una pedagogía en sí. Sí la hay, pero no como la conocemos aquí. Allá es de tócale, sácale sonido al instrumento, y ya que lo hayas hecho, te empiezo a enseñar las posiciones de los instrumentos, en el clarinete o en el saxofón, en este caso el mío, ¿no? Y ahí poco a poco haciendo notas largas, familiarizándome más con la embocadura, con el sonido del instrumento. Pero así como tal, que yo haya llevado exactamente un método o ciertos ejercicios de mecanismos, todo eso, como ya lo ves en la escuela, pues no. Allá simplemente, ya que estás tocando, te empiezan a dar clases de solfeo, y es solfeo tocado con instrumento, no es como que es solfeo cantado o solfeo hablado, no, ahí es solfeo ya directamente en el papel, y es así como empiezas a tocar, ¿no? Manny, exactamente, ¿en qué momento tú empezaste a tocar con los músicos de tu, digamos, del poblado, ¿no? O sea, tú empezaste como a los 10, 11 años, ¿no? Y luego tu experiencia musical se trasladó, digamos, al espacio público. Sí. ¿Cómo fue? Sí, en este caso fue por medio de mi papá. Pues en las festividades tocando, mi papá toca allá también cuando vamos. Y pues es simplemente, pues es que es algo que te llama, no puedes, o sea, yo no puedo, sí puedo estar bailando y conviviendo con mi familia, pero yo donde quiero estar, donde me siento más cómodo, es tocando, ¿no? Entonces, creo que así fue el primer contacto que tuve con los músicos de la banda, ¿no? Y también como, pues, conociendo a mis amigos de ahí, pues, pues estás al igual, lo agarras como juego y dices, ah, pues yo quiero tocar, ah, sí, tócale, ¿no? Y así. ¿Y qué la banda se conforma por cuáles instrumentos? Sí, la banda de Totontepec se conforma por clarinetes, saxofones altos, saxofón tenor, trombones de émbolo o de pistones, trompetas, lo que se llaman barítonos o charchetas, que hacen las funciones de los bajos o del contrapunto, lo que son las tubas, la sección de percusiones, platillo, tarola, timbales, bombo. Esto y obviamente un director, ¿no? Quien lleva todo el orden. Manny, ¿en qué momento tomaste la decisión de profesionalizarte como músico? ¿Cuándo fue que dijiste, bueno, ya, ahora sí? Sí, afortunadamente fue muy a tiempo. Yo no tuve como ese proceso o esas experiencias que los jóvenes tenemos o tienen de que no saben qué estudiar o qué, ¿no? Entonces, a los 18, 19 años, yo dije, yo quiero ser músico profesional. Yo quiero estudiar música. Me puse a buscar informes acerca de las escuelas de música que estaban aquí en México. Y así fue como llegué a la Escuela Nacional de Música. ¿Por qué? ¿Por qué una escuela primero que está en una ciudad y luego en una escuela en la cual se enseña una tradición tan distinta a la que tú y tu familia estaban acostumbrados? Primero porque mi maestro que estuvo en el bachillerato fue así una gran influencia musical sobre mí, y él salió de ahí, entonces él fue más que nada quien me recomendó estudiar ahí, ¿no? Entonces yo dije, bueno, y al momento creo que es de las mejores escuelas en saxofón en México, ahí. Manny, vamos a hacer una breve pausa. Le recuerdo a nuestros radioescuchas que estamos platicando con Manuel Ángel Guzmán, extraordinario músico, saxofonista, actualmente estudiante de la Escuela Nacional de Música. No se vaya, volvemos. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Los que conformamos el Partido Humanista somos hombres y mujeres como tú, cansados de la corrupción. Somos mexicanos y mexicanas que estamos saliendo de nuestro lugar de espectadores para ser actores estratégicos en la construcción de nuestro país. Nuestro país está lleno de gente buena, comprometida, con liderazgo social, que actualmente no está representada en los partidos tradicionales. Proponemos un gobierno que respete el poder de la ciudadanía y sea incluyente. Cambiemos juntos. Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista. Desde la selva tropical de Chiapas hasta el enigmático desierto de Sonora, descubriremos lo más hermoso de nuestro país, tomado desde la lente de un fotógrafo viajero. Este domingo 22 de marzo estamos de estreno. Conoce nuestra sección Fotógrafo Viajero. Todo sobre la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana. Prepararemos dulce de flor de plátano de la Huasteca. Celebraremos el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Y en la música, Pablo López es Yabel Johnson. Domingo 10 de la noche en La Hora Nacional con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Visita nuestro sitio web www.imer.mx/radio ciudadana. Podrás conocer eventos y noticias de la emisora, programación, conductores, música, convocatorias y todo lo que quieres saber. Sintoniza nuestra señal en línea donde quiera que estés. www.imer.mx/radio ciudadana. En línea contigo. En línea contigo. Síguenos en Facebook y Twitter. Frontera Cero. Manny, ¿qué es lo que acabamos de escuchar? Sí, lo que tocamos, bueno, lo que acabo de tocar es el segundo movimiento del divertimento de un compositor francés llamado Roger Boutry. Uh-huh. Este divertimento es para saxofón alto y orquesta, uh-huh. pero hay una reducción para saxofón alto y piano. Entonces uh-huh. fue el segundo movimiento de esta pieza, que es dentro del repertorio que se tiene que tocar en la escuela, uh-huh. y generalmente pues del repertorio clásico en el saxofón. Manny, sabemos que esta compleja expresión cultural que es la música se puede entender como un producto de mezclas y de imbricaciones, de un producto también, una consecuencia de los desplazamientos de las personas de un lugar a otro, y es así como podemos entender, por ejemplo, qué es lo que supuestamente es la música mexicana, o lo que es la música latinoamericana, o lo que es la música europea. Digo entre comillas porque es demasiado complejo categorizar de esta manera, ¿no? Me gustaría que al respecto nos centráramos en este caso en tu instrumento, ¿no? Sí. O sea, porque sabemos que la música prehispánica se vio influida brutalmente por la llegada de nuevos instrumentos sí. de Europa o de África, no solo de instrumentos, de tradiciones, etcétera, sí, ¿no? Entonces, poco se sabe sobre el saxofón. Normalmente sí se habla un montón sobre, ay, este Cristóforo y el piano y el violín sí. y etcétera, ¿no? Pero del saxofón casi no sabemos nada. ¿Cómo llegó? ¿Cuándo? ¿Por qué? Sí, el saxofón alto fue inventado en Francia alrededor de 1842-46 uh-huh. aproximadamente, fue en Dinant, y de ahí poco a poco fue tomando como fuerza dentro de la música europea. Uh-huh. Y aquí en México llega, afortunadamente, por Maximiliano de Habsburgo, uh-huh. con todas las bandas que traía él uh-huh. de allá, pues el saxofón llega a México por la parte norte del país, ¿no? Por uh-huh. Chihuahua, Sonora, es donde empiezan a llegar estas bandas. Y es ahí cuando el saxofón... ¿Bandas de alientos también? Sí, bandas uh-huh. de alientos, bandas militares, ¿no? Uh-huh. Y es ahí cuando el saxofón dice, pues yo soy de aquí también, ¿no? Uh-huh. Entonces, los músicos mexicanos, en este caso la música que se hace allá en el norte, que son, pues, polcas, chotises, y en este caso, pues, corridos, uh-huh. pues las agrupaciones de música tradicional lo adoptan y lo acogen como un instrumento más dentro de la música tradicional mexicana que se hace todavía, ¿no? Afortunadamente. Entonces es cuando se incorpora el saxofón dentro de estos conjuntos, uh-huh. que así se le llaman conjuntos típicos, uh-huh. a lo que empiezan a tocar pues polcas, chotises, corridos, ¿no? Entonces ya de ahí pues el saxofón afortunadamente empieza a viajar uh-huh. dentro de México y es como donde más se puede presentar dentro de la música tradicional mexicana el saxofón es en el norte del país, uh-huh. en el sureste, en Oaxaca, Michoacán, uh-huh. Guerrero uh-huh. y en Yucatán con las jarnas yucatecas, Campeche. Es ahí donde tiene como un brillo especial y un trabajo más más importante o más con mayor peso dentro de la música. Manny, fíjate que se me hace bien interesante estos datos históricos que desconocemos, ¿no? Uh-huh. O sea, y de repente, o sea, escuchamos músicas hechas en determinada región y las llamamos típicas de ahí, ¿no? O tradicionales sí. de ahí, o no sé qué otro adjetivo se puede utilizar, pero lo contrastante, digamos, lo curioso nos viene cuando nos damos cuenta de que no son tradicionales aquí. O sea, por ejemplo, esta marcha de Zacatecas se llama, sí. ¿no? Se parece a un montón de bailes vieneses. Sí, exacto. Sí. Pues es la fusión, o más que nada, pues toda la música que llegó aquí en México, pues es de Europa, ¿no? Entonces, uh-huh. No puedes tocar algo que no tenga como ese, uh-huh. pues esa sensación o ese ritmo, ¿no? Entonces, me tocó apenas, tuve la oportunidad de estar en un curso en Brasil, que unos sí. chicos de Nueva Zelanda estaban tocando música de allá, uh-huh. y nosotros estábamos esperando nuestro turno para tocar, y nosotros estábamos bailando, porque para nosotros eran corridos, okay. que se tocan en Sinaloa, entonces como una banda sinaloense, uh-huh. y es eso donde, es por eso que los instrumentos europeos que están aquí en México, pues tienen esa historia musical, ¿no? Entonces lo tocas y suena Sí. Lo de allá suena aquí, lo de aquí suena allá. Es por eso que allá en Europa pues hay mucha música. Les gusta mucho la música mexicana, y más que nada la de banda. Exactamente, ¿no? Hacia allá iba, sí. ¿No? Que normalmente tendemos como a estigmatizar ciertas expresiones culturales, pero eso es cuando ignoramos los orígenes diversos que tienen, ¿no? Y tan complejos orígenes pluriculturales. Manny, me gustaría que la audiencia supiera en dónde te puede escuchar, a dónde puede ir a escucharte en vivo, en dónde estás tocando, qué proyectos traes. Sí, pues los proyectos que ahorita estoy teniendo, trabajando, actualmente estoy en un colectivo, un ensamble de saxofones. Somos algunos alumnos de la Facultad de Música, otros ya son egresados, ya titulados, y otros ya son maestros, ¿no? En este caso, pues, citando al maestro Filomeno Ortiz, oaxaqueño también, a la maestra Alma Rodríguez, que es la primera mujer mexicana en titularse, en tener el grado de título en saxofón en México, y el maestro Omar López, mi compañero Elios Valdés, otro compañero que es egresado, Edgar Revilla, también de Oaxaca, y un compañero de Chimalhuacán, también con toda la tradición de las comparsas de Chimalhuacán, otro amigo del norte del Estado de México, allá lejos por Huixquilucan, y pues yo ahí de Oaxaca, de Iztapalapa, del DF. Entonces, este colectivo se llama Los Transax. Pues la tarea que tenemos es repertorio del saxofón contemporáneo en México, tocando música tradicional también, y en este caso retomando o hacer nuevas fusiones en cuanto al repertorio que se está haciendo para el saxofón, ya sea aquí en México o en el mundo. El chiste es tocar, pues, todo lo que se pueda, ¿no? Claro. Y también otro proyecto que tengo es de música mexicana, se llama Los Arrieros. Ahí nuestro mayor trabajo que tenemos es, pues, difundir los diferentes estilos musicales que tiene la República Mexicana, y a veces tocamos o acompañamos a bailes folclóricos, y pues estamos moviéndonos en festivales, fandangos, o sea, mayormente es música mexicana, y en ese contexto estamos. Manny, ¿nos puedes dejar tus contactos? Sí. ¿Los de tus agrupaciones y tu colectivo? En Facebook nos pueden localizar a Los Transax, así como escuchan, Los Transax. Ahí nos pueden seguir en la página, ahí vamos a estar subiendo pues fechas de conciertos, fotos, información, cosas que queremos compartir. De igual manera también en la página de Los Arrieros es Los Arrieros, Música Tradicional Mexicana. Ahí nos pueden seguir, igual con festivales que tenemos ahorita en puerta. Y pues mi perfil de Facebook es Manny Guzmán. Ahí me pueden seguir a mí también. Muchísimas gracias, Manny. Y como yo no quiero despedir el programa sin el broche de oro, que es, por supuesto, Manuel, quiero agradecer a nuestros operadores y a nuestro productor Ricardo Alan. Y quiero invitarlo a usted, estimado Radio Escucha, que nos sintonice como siempre cada sábado a las 12:30 de la tarde por el 660 de AM. Manny, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Ojalá gracias. Nos acompañes próximamente, y bueno, no solamente una vez más. O sea, sí, muchas las veces que se me inviten. Ok, Manny, bueno. Pues por favor, danos el honor de escucharte una vez más. Sí, ok. Vamos a tocar una chilena de Costa Chica, de Guerrero, Oaxaca, se llama Pinotepa. Y bueno, con esto quiero reafirmar, dentro de la fusión que se hace de la música del saxofón con la música tradicional, ¿no? Las chilenas antes, bueno, originalmente son violín, guitarra y cajón, pero posteriormente se le metió el saxofón. Entonces, excelente. Por eso Pinotepa. Vamos a tocar esto. Thank you.